Hola, hola, mi gente linda. Comenzó nuevamente El Refugio, con la mejor onda, la mejor música y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Pero pará, chabón. Viernes a las 18 horas en FM Sierra 107.9. Tenés un compromiso con nosotros. El refugio. Y así comienza un nuevo programa. Si solo pudieras hacer una nueva edición. Con la mejor onda, la mejor música y todo lo que podemos darle. Bueno, empezando con la presentación. ¿Quién les habla? Peca. Está nuestro amigo acá, a mi derecha, DJ Gringo. Sí, con la mejor onda, chicos. Habilitamos líneas. Podés escribirnos al 1556-0303. 1556-0303. Nos puedes dejar todos tus comentarios, las cosas que querés que digamos, lo que sea, charla con nosotros. O si no, también lo podés hacer al 1559-9728. El otro número es esta tarde empezamos con algo bien tranqui, ahí lo nuevo de Pitbull. Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Nadia, Neo, just right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep growing. closer to the silence, so I'm tiptoeing. So keep flowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'll make you feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Bueno, en este programa vamos a estar hablando de todo un poco. Vamos a estar conversando varias noticias, un poco el tema del día. Vamos a estar hablando un poco, conversando con la gente, recibiendo mensajes a los números que habíamos dado. ¿Cómo son los números? Listo, los números son 1556-0303. Ese es uno de los números y el otro es... estar pasando unos temas que me habían pedido, ACDC y algo de Papo, para un amigo. Grandote. Ahí para el enano, que me está haciendo un gran favor el amigo. Tema lindo, soy su amiga Joa. Dale Joa, ahora te vamos a estar pasando algún temita. ¿Eh? Ah, creo que me dice gringo Joa, dice que cuando te vas a traer unos mates, o bueno, una coca mejor, ¿no? Con este calor que hace no está para estar tomando unos mates. Y no. Una coca bien fresca. Un tereré puede ser. Qué rico el tereré. O una coca como las que estamos tomando ahora. Así te decía la gente. Bueno, mira, te voy a adentrar algo. Dale, a ver. En esta semana fue el 50º Encuentro Internacional de los Poetas. ¿Sí? Sí. Vino gente de dos partes, digamos de 7 países. Bueno. Estuvieron por San Pedro, acá, en la plazoleta de los poetas. Y también en el cine municipal. Qué bueno. Lindos encuentros. ¿Qué más pasó en ese evento? Bueno, en el cine municipal también cerraron ese encuentro los chicos del coro Canto Joven. Y estuvieron presentando sus temas. Oh, qué bueno, cantan muy bien los chicos estos, yo lo conozco. Estos chicos han estado viajando por varias partes. Por muchos lugares, ¿no? Estuvieron por Entre Ríos, Córdoba, varios lugares. Estuvieron en Mina Clavero, estuvieron acá cerca en Mina Clavero, varios lugares. Ponele onda gringo a la música, que la gente se divierta. Otro mensajito que dice: hola, un saludo para Joa, que la quiero mucho, de parte de su amiga Yanni, con un tema a elección de ustedes. Mira, exactamente está sonando esto para ustedes dos, Joa y Yanni. Y para Gaby también, dice gringo. Thank you. ver, Peta, si te pasas el blog de la radio. Dale, dale, vamos a pasar el blog de la radio. FM Sierras Come Chingones. Blogspot.com. Ahí nos pueden estar escuchando. ¿Qué pueden encontrar ahí? Pueden estar la programación de la radio. Nos pueden estar escuchando los días que no estamos. Esto es para que nos escuchen por internet. ¿Cómo estamos con los mensajes, no? Dice, decir que el domingo nos juntamos a tomar una coca, pero la tiene que pagar él. Para vos, gringo, dice Joa. Dice que dónde que él te la... que te la paga. Ay, bien tranquilo. Ay, dice otro mensaje. Y para Cintia también, debe ser el saludo de recién, ¿no? Calor que hace, nada. ¿No? Qué lindo día para estar tomando unas cocas. Algo bien fresco con tus amigos. Una bien fresca. Seguimos con los mensajitos y dice: hola, un saludo para Yanni, que le quiero mucho. Que me aguanta todo. Soy su amigo, amiga Joa. ¿Cómo están Joe y Yanni, no, con los mensajes? A full, loco, a full están las chicas. Gracias, chicas, por hacer el aguante hoy. Después otro mensajito que dice, pasen algo de David Guetta. Ya te pasamos algo, Seba. ¿Qué pasó con la radio el miércoles? ¿Cómo que qué pasó? Claro, porque la radio no... O sea, el programa este se repite los miércoles. Sí. ¿Cierto? A las 6, igual que siempre. Y este miércoles no se pasó. Ah, hubo un problema técnico. Claro, no se grabó bien, hubo... Se complicó un poco, pero bueno. El miércoles que viene seguro vamos a estar... Igual, ahora estamos en vivo y en directo. Así es. Nos están viendo por todas las radios, por la 107.9. Nos están viendo. FM Sierra. ¡A pleno! Yo mensaje yo aparece y dice, no, sí. Sí, pero no, el mensaje dice, pero obvio que la voy a aguantar. Todo, porque es mi mejor amiga. Chicos, me pasan algo de Eminem, Gianni. No, no sé, no sé. Gianni. No, no, no, no, no te podemos pasar nada de Eminem. Déjame que lo pensemos. Bueno, estoy bien. No, no va a pasar nada. Chica, me dice gringo si salieron este fin de semana. ¿Qué hicieron? ¿Y se van a salir? Hola, hola, ¿me escuchan? Así es, gringo, que estás, estás al aire, gringo. Bien, todos. ¡Qué buena música, chabón! Claro, claro, para acá. Esto es lo nuevo del pack que me ha llegado ayer. Muy bueno, todo remixado. Y esto dice, estamos haciendo big box. Guarda con los mensajes. Dice, oh, yo lo voy a leer como dice acá. Oh, gringo. Dale, pasalo, malandón. Ajá, Johnny. Acá mi amiga Gabriela está pidiendo que pasen el número. Lento, por favor, porque es un bochazo, pero... Es lento para el nombre. ¿Tiene mal oído? Bueno. El número de la radio es 560303. O tenés el otro que es 1559 9728. 1559 96 9728. Bueno, así que vamos a repetir bien. 15 56 03 03. De última que me lo mande el amigo. Qué sé yo. Claro, pero para que nos escuche. Obvio, obvio. Claro, claro, vamos, vamos, vamos, chicos. Arriba. Un saludo a Walter que me está escuchando. Un saludo. No. Si quiere que diga ese nombre de la empresa, me va a tener que pagar, amigo, ¿eh? Nada con chivas, ¿eh? Nada con chivas. Nada con chivas acá, amigo, ¿eh? Son 600 por lo menos por pasar en la gran radio esta. Dos grandes para cada una. Más o menos. Meet, meet. Hey, shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, deja de comer masita seca. Ah, no tenés boca vacía. Necesitas más también. Nada, nada en mi boca, nada. ¿Y bocina? A ver, decía. Hola, Franco. Hola, hola, soy Faca. Quiero grabar ese voz. Me parece que va a ser el programa que viene. Uy, otro no. Mensajito que dice: pasen loca, people, loco. Está buena la radio. Claro, está pasando loca, people. Zach Noel. Es el gringo que pase el tema que quiere Yanni. Si no, ya va a ver. Soy yo. Ah, me la banco, me la banco. ¿Cómo te tienen las mujeres? Jamás. Dice, hola. Den un saludo al gringo, que es un gran amigo. Todo el mundo por el gringo. Aguante, ese es Gaby, ese es aguante Gaby. La amistad entre el hombre y la mujer. Cierro comentario. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la amistad entre el hombre y la mujer, chicas? Chicos. Yo opino que sí. ¿Ustedes qué opinan? No, sí, sí, sí, yo digo que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, ¿así no existe? No, digo sí, sí, sí, sí. Ah. Otro mensajito que dice: pasen algo de Axel, por el amor de mi vida, de parte de Charlie. Charlie. Axel. Bueno, ya vamos a estar pasando a Axel. Johnny, la gente está muy loca. Menor. Johnny, la gente está muy loca. ¿Te cambio los audios? No. ¿Te abrimos los audios? No, no cambio. Otro mensajito que dice: sí existe. Hace casi 2 años soy amiga de gringo. Bien ahí, ese es mi amigo Joy. No. Mi amiga Gaby. Tengo muchas amigas. ¿Está bien o no? No, sí, pero sí, sí, sí. Este era Gaby. Para mí que se va a ofender. No, tengo muchas amigas. Y entre ellas, ellas dos. Vamos, gringo. Hay más. El gringo y sus amigas. Este mensaje para nosotros, que acá dice: no se pongan celosos. Ustedes también los queremos. Yo y yo. Bueno, muchas gracias. ¿Viste, Feca, que las chicas son buenas? Sí, sí. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que es muy celoso, Feca. Sí. Claro. Típico. Necesito afecto, necesito... amor. Conexión. Amor. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Porque no había amor. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Y ahora vamos con algo de los Black Eyed Peas. The Time. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? Buscate. I this. They like my swagger. Vamos con algo de Tambiónica. Uno de ACDC, ¿para quién? ¿Para el enano? Eso para vos, enano, amigo. Ah, qué bueno. Y además soy ACDC. Llegué al taller, estaba tipo con la viola ahí estacionada. No me toque, ya no está pasando. Y otro mensajito que dice: los felicito por el programa, gracias. Un saludito para Gaby, así no se pone celosa. Y pasen Eminem, dice Gianni. Dale, Gianni. Él me llevó un mensaje y dice: ustedes son mujeriegos. Sí, son mujeriegos. Jamás, chico. ¿Quién dice eso? Sí, sí, ustedes son los mujeriegos. Nada que ver. No. Te queda dinero, bicho. No, ahí, mujeriegos, no. Nada, no, nunca. Ah, qué calor que hace, chicos. El calor pone la gente loca. Ahí tiene un tema de Eminem y Rihanna, así quedamos conformes con todo. Dale, está pasando el tema de Chivis. Dale, dale. Right before my mouth. cuento algo de las noticias que le habían contado, ¿no? Que iba a estar pasando. ¿Se enteraron de este secuestro que hubo en Buenos Aires de una beba? Sí, hubo. Secuestro terrible, o sea, era una chiquita recién así, creo, no escuché bien la noticia, la re así, digamos, de refilón. Hicieron una marcha porque no la encontraron a la beba. Sí. Bueno, después de todo eso la encontraron y la había secuestrado una señora que se había hecho pasar por una enfermera. No. Y la gente está muy loca. ¿Cómo alguien puede secuestrar un bebé? Eso es inhumano, digamos. Yo escuché que lo habían hecho para venderla. Sí. La beba. Pero por suerte los policías la encontraron después de 2 días. Bueno. No. Bueno, algo bueno, ¿no? Es terrible la Argentina, muchachos. Sí, la verdad es que cada vez peor. Pero hay que ver el lado positivo, Y sí, la encontraron. Sí. Otro mensajito que dice, está buenísima la música. Ahí está el tema de AC/DC. Para vos, enano. Ahí está, enano, escuchá. Tanto que te lo prometíamos, esto es para vos. Este son los temas de entrada. Va a agarrar la guitarra y le va a dar más. Me imagino ahí con el enano dándole más al lado de una moto. Dale vida, gringo, dale vida. Mandar un saludo a Walter Palacios, alias Sonido Urbano, que me prestó el micrófono, el que graba y todo para cómo salir de una hora. Si no, después me matan a mí. Bueno, listo. Un capo, loco, Listo, saludo, chivo y todo dado. Todito dado. Para quedar bien ahí con los amigos. Nos debe la coca, Walter. Se la paga, seguro. Otro mensajito que dice: en este mundo hay de todo realmente. Pero por suerte se recuperó esa beba. Y sí, la verdad es que sí, hay de todo. Pero también estaría bueno que no haya de todo. ¿Ves? Claro. Estaría bueno que haya de todo cosas buenas. Dicen que el mundo no sería mundo si no pasara de todo, pero bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Después otra noticia así, copada. Léela, a ver qué dice. No, para, tú. La voy a leer bien y después le voy a estar pasando esa info. Bueno, cómo no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Poner, dale, el niño mujeriego. Gringo el mujeriego. Escuchá, dice, para mí. Escuchá, dice, para mí no existe la mitad entre el hombre y la mujer. ¿Quién es el maradona? Mira, aquello no dice. O sea, seguro que dice, lo que está en su casa. Los robots. Sí, porque, escuchá, para. Dice, porque el hombre siempre busca algo más. Qué palazo para los hombres. Ah, ya. No vamos a sacar tema como la otra vez, porque se arma lío con esto, porque sabemos que somos los mejores. Sí, o sea, después nos tratan de que somos machistas. machistas y qué sé yo, pero no se dan cuenta que los hombres son los mejores y no somos machistas. Estaba viendo una noticia recopada. A ver. Ahora voy a ver si la encuentro bien, pero les voy contando algo. Un adelanto. Un chico, si viene haciendo operaciones desde hace 16 años, creo que tenía 35 por ahí, para parecerse a Superman. Pero no sabía lo que era eso, era idéntico. ¿Sí? Al Superman de la primera serie. Bueno, y también decían que tenía un trastorno más o menos, no tan tranqui. Así, imagínate. Imagino, seguro que quería darse su casa para volar igual que Superman. Como decía hace rato, ¿no? En este mundo de todo, si no, sería mundo. Léete eso de lo que está pasando en China, esas orgeras raras. Dice algo así: crean unas orejas de gato para humanos, controladas por ondas cerebrales. ¿Para qué? ¿Me puedes decir para qué? Controladas por las ondas cerebrales. Cualquiera. Y ahora una noticia para los que tienen Facebook, que se cuiden, Dice: Facebook provoca uno de cada cinco divorcios en Estados Unidos. Mira vos, mira Facebook. Y no solo pasa en Estados Unidos. ¿Vos decís? ¿Acá también pasa? Y claro, pasa en todos lugares. Aparte de eso, yo estuve viendo un par de noticias que las redes sociales están un poco, digamos, un poco muy jodidas con el tema ese. Porque hay, digamos, personas que suben, no sé, fotos muy descubiertas y cosas provocativas. No quiero decir punto provocativo porque, o sea, vamos a empezar como la otra vez, que soy machista y eso y aquello. Sino que hay personas que con esas fotos hacen cosas que no tienen que hacer y de ahí salen los secuestros y demás. Así que tienen que tener cuidado con las redes sociales, chicos. Sí, la verdad que hay que tener mucho cuidado con las cosas que suben, que dicen, la información que dan. Escuché lo que dice Walter, que por un chivo más nos hace la fiesta de la radio, gratis. ¿La fiesta de la radio? Eso ya lo vamos a estar hablando, no te agarramos. Fiesta de la radio. Fiesta de refugio sería. ¿A dónde? Donde sea la vamos a hacer. Bueno, Walter, cuando resolvamos este tema de la fiesta, te vamos a pasar el chivo. Si no, no. Un chivazo. Claro, te vamos a poner toda la onda en la propaganda. Pero si no, no, ¿eh? Mejor chivo que hayan tirado los chiveros. Los chivos. De la chivería. Vamos a chivar como nunca. Otro mensajito para Gringo que dice: Gringo, ¿cuándo nos vas a dar el CD de la promo? No te olvides, soy Gaby. Gringo, la promo. Gringo, quedaste mal con las chicas. ¿Qué mira, pasó? Si cambio el CD por un tema de Yankee, Gaby, que yo sé que te gusta, tenés todos los CD originales, vos. Ahí te lo pongo. Soborno. Vale con el soborno, Gringo, Y sí, ¿qué vamos a hacer? Mentira que van cerca de Walter. Jamás, ¿quién es ese? Es un gran amigo, Walter. Saludos. Seguro está haciendo publicidad esto ahora. Otro mensajito que dice: ¿usted tiene un Face? La pregunta quiere la respuesta. De parte de Gianni. No, yo no tengo un Face disponible. Bueno, Ringo, ¿tenés Face? Yo sí, sí, lo tengo agregado ya también. Pero decir que, Dani, busqué el Facebook de la radio. Es El Refugio, así de simple. Dice, no, dice, bueno, dale, pasa el tema. Viste, Gaby, yo sé que te iba a gustar. Gente que se acaba de incorporar, nos está escuchando hace poco, vamos a pasar el número de radio de nuevo para que nos puedan mandar mensajes y comentar un poco de todo. El número es 15 56 03 03. También tenemos otro número que está habilitado para que nos puedan mandar mensajes, llamar, lo que quieran. 15 59 97 28. Ahí vamos a estar pasando el programa de hoy los miércoles a las 6 de la tarde. Así es, este programa va a ser grabado y subido al blog. El blog es fmsierrascomechingones.blogspot.com. Así es. Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental. Como que tu mata me di cuenta. Si me tiraste la señal, tranquila que la cosa te resuelta. 107.2. ¿Tienen ganas de cantar, Seca? A ver, o mejor le escuchemos el pato. No, no, no, eso es para cuando falta. Yo creo que el pato lo va a pensar dos, tres veces antes de volver a faltar, ¿eh? Dos o tres veces lo vas a pensar. Y vos también andas pensando porque también te tengo grabado. Yo no falto nunca porque... Por las dudas, nunca se sabe. Qué amigos, loco, qué amigos. No se puede tener amigos así. Bueno, ahora que estás, ¿no? Acá, ahora que estás acá, Paca, escúchame. ¿No te querés escuchar? No. Coméntame, vos fuiste a las pastillas, ¿cómo estuvo eso? Bueno. Cuéntame un poco tu experiencia en las pastillas del abuelo. Bueno, les cuento un poco. No sabía que fuese recital, estuvo muy bueno. En el Orfeo Superdomo de Córdoba, estuvo copadísimo, se llenó de gente de todas partes. Dijeron que no había más entradas para vender, nada. Sí, se llenó, tío, que se llenó todo, se llenó. No sabes, está transpirando bulucas del tamaño de una vaca. Pero la verdad que la pasé muy bien, estuvieron presentando su nuevo CD. Qué bueno. Es lindo que hayas pasado un lindo momento. Escuchá, el Sensei. Yo voy a estar trayendo el CD, así escuchen lo nuevo, bien nuevo, recién salido del horno de las pastillas. Bueno, dejemos que escuchen un poco las pastillas. Pero yo lo siento igual, la desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad que sea mejor, no sé si mejor. Pero esa gana ahora se hace general y ahora queman las miradas para saber quién va a ser el primero en descorchar un suspiro para darle paso a Ramiro. Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio llaman el Sensei. Vos sabéis. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos armando, te felicito, Hernán. Qué suaves son tus dedos, qué suaves sos, Hernán. Qué lindo que mirarte armando uno, Hernán. ahora lo mejor. El momento de impaciencia para ver la luz. A la hora de darme chance se me hace agua la boca. Quiero que empiece el carioca. ¿Quién va a ser el burro que le meta mecha a este churro? Y ahí es cuando todos lo miran a él, el que mejor sabe gambetear la ley, al que todos en el barrio. ¿Vas al funeral, Faca? ¿Al funeral de quién? ¿Vas al funeral, Faca? Sí, creo que sí voy a ir. Sí, esto vamos a ver. Así prendete uno, prendete uno. Se está muriendo uno que yo esté acá. No, no es que se está muriendo. Chicos, lo van a matar, lo van a matar. Lo van a matar. Te van a matar. Sí, a vos, Eva, no me mires así. Chicos, tiene que haber paz y amor. Tiene que haber paz, amor, entre el hombre y la mujer. Sí, ¿no? Parejas. Pero igual se escucha. Bien, bien. Gringo, tenés un palo entre la boca igual. Bueno, chicas, chicos, cuenten algo. ¿Qué sale este finde? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? Todos me van a decir, sale a tomar algo con amigos, con amigas, bien fresco. Bueno, si toman alcohol, tomen tranqui, moderadamente. Y en lo posible que no tomen. Y si manejan, bueno, manejen, pero no tomen. No. Pónganse un costado. Ok, un conductor designado. Sí, sí. El que no tome fue. Maneja de bueno. Peca, conductor designado. Y sí, siempre yo, ¿no? Siempre yo el conductor designado. ¿Te acuerdas de Toc Toc en casa para mi cumpleaños? lo que fue. Todos Toc Toc. ¿Y el Peca qué puede haber hecho el Toc Toc? Yo con el Toc Toc tenía. Yo, o sea, yo. No, ¿cómo yo es? Con el Toc Toc. Me quisieron pelar ese día, ¿se acuerdan? Sí, sí. Teníamos la máquina de esquiar de mi vieja. Seba me quiso pelar. Me dicen, che, Faca, anda a poner música, anda a poner música. Yo fui regalado, así, bueno, me voy a poner un tema. Siento por ahí. Pero me zafé mal, ¿eh? No me pelaron porque, o sea, Seba fue así directamente, recto, bien recto. Lo que es. Claro, fue. Me la clavó así en la nuca. Pa. Yo digo, no sé quién me pegó. Y lo veo atrás así con la máquina. No, tremendo. Qué amigo, ¿no? Sí. Yo recuerdo bien eso. Yo creo que si lo he hecho bien en la cabeza, así. Esto era, le falta una buena champa en la cabeza, pero. Sentido que saca que gringo no conozca nunca porque no ve nada. ¿Qué pasa? Tengo unos anteojos como una botella. Bifocal. Y veo bien. Gringo rey que ve. Es más, hasta tengo el lente de contacto puesto con los lentes. A barba. Por las dudas que no vea. Bueno, ¿con qué hace Toc Toc gringo yo en tu casa? Feca hacía un Toc Toc medio raro, medio de. Exótico. No, pasa que Feca es. ¿Cómo se dice esto? Herbívoro. Herbívoro. Herbívoro. Animales. Los chicos con limón y sal. Y acá mi amigo Feca con un tomate, sal y coca. Recordamos que Feca no toma. Claro, por porque él había llegado tarde y se perdió el asado, ¿no? Y estaba comiendo la ensalada. La dejaba, hombre. Tomate, sal y coca. Los tipos ahí con el limoncito, la sal. ¿Qué querés? Nosotros, agüita. Claro. Agüita, sal y limón. Nada más. Cero alcohol. Y agüita. Ajá, bueno. El agua de los patos. Oye la caña. Ustedes son unos dengues terribles. Les encanta el agua sucia. No. Nada más. ¿Qué es eso? Sí, nos están queriendo voltear el. Están tirando, esconde todo. Esconde todo un poco. Está corriendo viento, me parece, ¿eh? Se nubló afuera. Yo. Sí, a ver cómo está la temperatura, gringo. 23 grados. La máxima es de 30 y la mínima fue de 12. Dale vida ese tema, gringo. Y aquí ya volvemos con esto que es el refugio. cuando en la mala estoy, mujer, no quiero más pelear. Si no le contesto, yo. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que la tía era. Ella, como tu mente maquinea. Cuando voy a ganar, estoy mujer, no quiero más pelea. Yo más pelea. Si yo te dije que iba a volver para atrás, que nadie como yo me iba a tratar. Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste por la vida volar. Y vuela, si quieres probar, dale prueba. Si no vale la pena, mejor que te muera. Que no sigo tranquilo, gozando de la buena. A mí tú no me vengas a montarle esta escena. A mí tú no me vengas con cuentitos de novela. Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera. De lo que tú tenías, lo quería en otra cola. Y no le contesto, te desespera. Tú sabes que con otra estoy haciendo lo. ¿Cómo te están dando, gringo, eh? Dice, no te creo que el gringo toma agua, él toma agua de uva. Si viene en cajita, sí. Embotellado no me gusta. recordando ese día de casi de que casi te pelan, dice. Casi te pelan. Escucha, dice. Sí, estaba oscuro, por eso me salió mal. Casi le abro la cabeza, faca. Preguntale por qué no lo quise pelar. Seba. ¿Por qué? Ah, ¿por qué nos quiso? Ah. ¿Por qué te quiso pelar? Pregúntale, o sea, ¿qué te pregunta a vos? ¿Por qué él te quiso pelar? Dale, pregúntame. Faca, dice Seba que ¿por qué te quiso pelar? Dale, pregúntame. Faca, dice Seba que ¿por qué te quiso pelar? ¿Qué? ¿Ah? Faca. Bueno, y la temperatura es... No sé por qué me quiso pelar, la verdad. Bueno, bueno. No, me quiso pelar porque hubo un malentendido. Bueno, arrugué porque éramos un grupo de amigos y... Sí. Ahí me quedaron pelarlos, ¿no? Sí. Y se pelaron todos menos yo. Guarden la piña, puf. No la violencia, chicos, no la violencia. No la violencia. No. Hablando de no la violencia, yo estuve con un par, un grupo de los chicos que se llama Jóvenes por la No Violencia. Así es. Que nació a partir de la causa esta de Guillermo Cáceres. No sé si recuerdan. Así es, el chico que lo mataron a la salida del boliche. Sí, un gran amigo nuestro. Así es. Bueno, estoy con ellos. Me estuvieron contando más o menos que en noviembre, el mes que viene, por ahí, van a estar haciendo uno de los últimos festivales que se vienen haciéndose bastante en la Plaza Mitre. El del año, ¿no? O sea, el último del año. Del año. Así que los chicos que sepan cantar, bailar, leer poemas, no sé, pasarse... Si quieres juntar un grupo y hacer algo entre claro. ellos. O que simplemente quiera decir algo. Claro, claro. Así es, nos avisan y nosotros vamos que, a organizar. Que vayan preparándose porque esto va a estar muy bueno, el último festival del año de... Pasale tu número, Faca, así cualquier cosa si necesitan. Dale, los Jóvenes por No Violencia. El número es 1559-9728. Dice, un saludo para Gianni. Ajá, solicitada, Gianni, ¿eh? Dice, este fin de largo, pura joda, todo el fin de... ¿Y ustedes qué hacen? Gracias por el tema. Son unos ratos, Gianni. Cama. Sé que igual es Gianni escuchando. Gringo, se toma hasta el agua de los pollos. Escuchá, dice, un saludo para César y Tenten, que están re fuertes. ¡Hasta! Vamos, chicos, ese es el apoyo moral. Ah, ya entendí. Un saludo para Faca, que está re grosso, que lo amo con toda mi alma. Algo así. Faca. Le digo, de Juanita. Sí, vamos, qué levante que tengo, chaval. Algo así, ¿viste? Son una masa los chicos. Sí. Un saludo para Faca, que está hermoso. Sus ojos celestes, verdes y naranjas. Que se ponga anteojo. We'll be right back. otro mensajito que dice: chicos, ¿qué pasó con el tema de Axel que le pedí para mi gordita hermosa? Mira, justo gringo. Adivino. Te escuchó y es adivino. Algo de Axel, ¿cómo se llama este tema? Te voy a amar. Ay, gracias. ¿Cómo caí? ¿Cómo caí? Es poco decir. Está todo cringe, man, me mandan. Es mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera. Que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me da sin medir. Oh, oh, junto a ti. Viviendo. Escuchen ese lindo tema. Tu cuerpo. Sierra 107.9. Sierra 107.9. No sabes cuántas noches yo me desvelé. ¿En serio? No sabes cuántas veces contigo soñé. Ay, muchas. No. Todas las mañanas te necesité. Cállate. Sí, ahora. Me dicen que le mandes un mensaje, un saludo vos a Yanni. Quiere un saludo de tu parte, de tu ¿cómo voz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esa voz sensual. Chicos, me han hecho reír como nunca. Muy bueno todo. Gracias, gracias. Somos unos payasos. ¿Y el saludito de Yanni? El hermano de Yanni dice que son esas malas. Eres lo que soñé. No te quiero perder. Lo que pidas tú, mi vida, te daré. La noche es que no estás, el silencio me mata, me falta tu risa, tus manos tibias, tus caricias. Dani, un saludo para tú. Que le dan el sentido. Ponle onda, ¿eh? Ah, bueno, Dani, un saludo gigante para tu persona. piel. Y gracias por hacernos el aguante. Aventura, tu censura, necesito. Listo, complacido, Dani. Un saludo de Paca. ¿Quieres un saludito de Feca? No, amigo, no quiere. Y otro que dice que saludemos a nuestros amigos. Vamos a quedar corto. Bueno, tiempo. Empezamos ya. Terminamos. Un saludo gigante para Agus, el Cabezón, Coqui. Un saludo para Sebas, Maki, Juanchi, Matías, Walter, Piru, Nardi. Sigan. Todas las chicas, amigas nuestras, que nos rebancan. Coqui, ¿ya estás acá en Dolores? Mándame un mensaje. Yo un mensaje que me dice, el Paca se la pip. El Paca se la pip. Lo tengo que pisar. Uno que dice, esa tal Gianni debe ser una 3 puntos. Va. ¿3 puntos? ¿Cómo 3 puntos? No entiendo. Alguien que me explique, por favor. Dale vida ese tema a su gringo. Y no me va a explicar. ¿Cómo dice? Si no lo canta, a ver. Con esa locura de vivir, hay que pedirle más a la vida. Que hasta que te apagues. A ver, lo quiero ver en su casa. Vamos, chicos, a más lento para acá. Sí. Como si fuera la última noche de tu día. Pero no, la música de la radio. Gringo, me dicen, pasa el tema, te pido perdón, de la 21. Cero cuartetos, cero cubos. Claro, la verdad es que estamos siguiendo una línea recta que es el refugio y formato de refugio. Chicos, muchísima música, reggae, buena onda, reggaetón. Otro mensajito que dice, chicos. Folclore. Dice así. Qué mala onda. No, dice, chicos, pasen la dirección de la radio para llevarles una coca y ir a visitarlos. Ah, sí. ¿Conoces? Allá, viste, mirá. Seguís derecho. Doblas en la esquina. Ábrete que el cartel. Ah, viste el cartel, no. Bueno, más volvete. Acá, te volves 5 cuadras. Te agachas porque hay un par de ramas. Te metes en la cueva. Salís, entras. Y volvés a entrar. Y pegas la vuelta. Y después seguís saliendo. Y llegás a tu casa y nos escuchás. 107.9. FM Sierra. El rock. Y si no del blog. ¿Qué es? FM Sierra. @gmail.com. No, nada ese, que ver. Ajá, me confundí. www.fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Bien ahí, gringo, bien ahí. No te la presto. Bueno, sí, un mensaje de Johnny dice: qué mala onda. Qué mala onda. Se pasa el tema de Daddy Yankee, ya estuvimos pasando algo de Daddy Yankee. Piense otra cosa, chico, otra cosa. Piensen, a ver, que me tiren algo, que pónganme una prueba. Que mucha música, gringo, tiene de todo y para todos. Un saludo para Peca. Saludos para Feca, el... Ahí está un tema que me había pedido Chino y Nacho. Está muy bueno, Tu Angelito, remixado de Chumambo. ¿Qué dice? Escucha, ahí tengo un mensaje, dice: para el mejor locutor de las sierras. Como no vino, estamos nosotros. Fedeca. Un tema de la conga, Aventura. Hace años quiere escuchar ese tema. ¿Se entiende? Dice: el tema de la conga, Aventura. No sé cuál es. Otro mensajito que dice: yo no estoy mandando mensajes. Hay alguien que se hace pasar por mí, Gianni. Y no, Gianni, no sos la única Gianni del mundo. Hay varios. Pasen un tema de Wisin y Yandel. No, no, nada que ver. Parece que amiga de... ¿Qué dice? Bueno, para ese chico que pregunta esa pregunta indecente, decirle que no. Listo, nada, dice gringo que no. Bueno, vamos con el tema de Wisin y Yandel. Su angelito, ajá. Nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. Vamos a estar pasando a Wisin y Yandel, que no pasamos en toda la tarde. Dale. Chicos, si viene el Día de las Madres... Si viene el Día de las Madres, Feca, ¿qué le vas a regalar? Mira, dije eso y los chicos me miraron con una cara diciendo, ¿qué? No, no, no, así nos acordamos nuestras madres. Sí, falta sí, una sí. semana también todavía, falta sí, un programa. Sí, también. Sí, sí, sí, sí. Chicos, nos pueden olvidarse del Día de la Mejor, de la Única, de la que se aguantó todo y nos dio todo, ¿ah? ¿Eh? Acá está el nuevo tema de Wisin y Yandel, Tu Olor. Es lo último, el último sigue. Tu Olor. Tu Olor. Va, gringo, bañate, chabón. Ah, dale, porque habían pedido algo de Wisin y Yandel. Tu Olor. Nunca tu aroma, tu olor. Tu Olor. Tu Olor me apestó. Dale, Wisin y Yandel para ustedes. Yandel es una fanática de Wisin y Yandel. Esa chica de brava, por favor. Las preguntas indecentes, esas cosas indecentes que me dice. Pues ya dice, yo le voy a regalar un beso y un abrazo. ¿A quién? Y a vos, gringuito. ¿Quién dice eso? Yanni. Ah, bueno. Volvemos el último saludito y vamos con el tema, porque lo estamos cortando. Dice, dale saludos a Brian, que los está escuchando, Brian. De parte de su amigo, o sea yo, Seba. Vamos, Brian. Más gente que se suma. Para ustedes, Wisin y Yandel. Para que no estén escuchando, vamos a repetir el número de la radio. Y después dejamos el tema tranqui. Dale, dale, dale, yo lo mando. 560303. O si no, 599728. Y esto es Wisin y Yandel. ¿Qué es esta Gianni? Diga su apellido. De parte de Gianni. Están volviendo locos a Gianni. ¿Qué Gianni será? Ni idea. Otro que dice. Catedrean a Yanis. Yanis sé. Yanis sé que Yanis me está mandando mensajes, chicos. Ah. Otro que dice, jaja. Ya sé, pero yo soy la mejor, ja, gringo. Y la respuesta. ¿Qué respuesta? No sé qué te había preguntado. ¿Qué me preguntó? ¿Me repite? ¿Que me repite? Otro que dice, hola pibe, saluda a Maxi, que lo amo con toda mi alma. Que me dé otra oportunidad con el tema Cara de Amor de Vilma Palma. Gracias, soy Horacio. Vamos Maxi, dale vuelo a Horacio, ahí, por favor. Sí, sí, por favor. Dice, un saludo para Esteban Darte, que llegó al trabajo. Un saludo a Esteban. Un saludo. Y gracias por pasar el tema, soy Gaby. De nada, Gaby. Ya está, no te debo nada, Gaby, ¿no? Ni si la probamos nada. Otro que dice, hola chicos, soy Rubén, felicitaciones por el programa y esperemos que duren. Jaja, fuerza amigos, de parte de Rubén. Gracias Rubén, por eso no es la mejor onda. Un saludo para vos, papá. Un agradecimiento muy especial a la gente que nos da el espacio en la radio. Gracias, gracias. La pregunta para el gringo era si no sos mujeriego, dice acá. Dice, si no sos mujeriego, ¿quién es tu mujer? Ah, gringo, está muy solicitado por las chicas. Escucha esto. Y otro que dice, obvio que me debes el CD. No sé, gringo, me están cobrando un par de cositas. No, me parece que no voy a dar nada de CD, ¿eh? Este sale caro, sí. Este saca dice un tema. Dice, pasen un tema de los guachiturros. Vos sabés que lo tengo hecho electrónica, pero no da, no da. Después dice, soy Yanis Aldaño, contestándole al otro Yanis. Yanis Aldaño. Y yo soy la más linda. Ah, bien ahí. Competencia de Yanis. El otro Yanis Astorga. Yanis se aguanta. Yanis se aguante el olor. Yanis se quiere. Yanis se aguante el calor, quise decir. Vamos, Yanis. Solo en la noche del día después que te vi. Que la aguante en los últimos minutos de la radio. Suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir. Que nos hace involucrarnos y perdernos. Que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente. Una noticia así más o menos curiosa. Te cuento gringo. Antes que nada, no soy yo, por las dudas. Un gringo de 72 años, natural de Malasia, se casó esta semana por 53ª vez. A la mierda. Dice que le insiste que no es un playboy, a pesar de que algunos de sus matrimonios no duraron solo unos días. Mira vos. Ese sí que no tiene libertad. Sí, tiene libertad tremenda, ¿no? Hay que aguantarse muchas mujeres. Claro, ¿no? ¿Por qué andas con esa? Mi otra mujer. ¿Y esa? Mi otra mujer. ¿Y esa? Mi otra mujer. Y imposible que existan los celos ahí. No, me imagino que no deben ser celos a las chicas de Malasia. A ver, ¿quién se para adelante? Y... ¡Taxi! Mira, acá me dicen, pasen algo del Ray Bob Marley, chabones. Algo de One Love. Ahí tenemos un clásico. ¡Ey, loco! infinito. Otro que dice, yo por suerte estoy bien sola. ¿Quién dice eso, pobrecita? No puso nombre. Y bueno, será como el dicho, ¿no? Quizás quieres ir sola. Mejor sola que mal acompañada. Así es. O acompañado. Pero más vale haber amado que nunca haber amado. Y sí, pero aguante. Chicos, no hay que estar solo. Esta vida es una sola, hay que vivirla lo más tranqui posible, sin peleas. Ahí vamos con algo del rey Bob Marley. Escuchen el ejemplo de la paz. Hurt all mankind, just to save his own beliefs. One love. What about a one heart? One heart. What about let all get together and feel alright? As it was in the beginning, one love. Oh, shall it be in the end? One heart. Alright. Thanks and praise to the Lord, and I will be. Fight this holy Armageddon. One love. When the man comes, there will be no doom. One love. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Ahora viene algo tranquilo, algo de los viejos tiempos, la Bersuit. Mi caramelo. ¿Está abierto? Mira, acá me dice un mensaje, dice, ustedes pasan temas de drogadictos. ¿Por qué esa discriminación, loco? ¿Quién? Nosotros, loco, nosotros no somos nada drogadictos, loco. Nosotros no somos drogadictos para nada. Oh, loco, toma, loco, come rápido. No, ya comí, loco, ya comí. Bueno. Anda para el baño porque me parece que... Bueno. Nah, la verdad es que no tienen que ser así, chicos, chicas. No hay que discriminar. Cada uno hace... Digamos que está mal no drogarse, alcoholizarse y etcétera de las cosas, pero cada uno hace lo que quiere con su vida y bueno, cada uno cuida la suya. ¿Juzgas, no? Claro. Vamos con el tema de la Bersuit. Dale vida, gringo. Qué linda que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los asaltos, así juego a la botecita con vos. Mi bomboncito. Gente, gracias por hacernos el aguante. Este programa llegó a su fin. Ha sido todo por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Un momento triste, pero bueno, volveremos el próximo viernes con la mejor onda. Y no se olviden que vamos a estar repitiendo el programa este miércoles a las 6 de la tarde. Sí, sí, gringo, así es. Aquí estuvieron, en la música. Musicalización. Vamos, amigo, lárgalo, lárgalo. Ay, esa masita, esa masita que me dio Cheva, me dio a propósito. También lo pueden escuchar a la radio por el blog. Claro. www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Otro mensajito que dice, no se vayan. No, Johnny, nos tenemos que ir. Es hora de irse. Seguir trabajando. Bueno, sí, a trabajar. Ir a la plaza a tomar una coca. Ven, no. Bueno, estuvo poniendo la música, la mejor música, ¿no? Gringo DJ El Pulpo. Gracias. Ahí con sus comentarios también. Acá nuestro amigo, a mi izquierda. Peca, para ustedes. Y aquí quienes habla, Faca. Gracias por hacernos el aguante. Y nos vemos. Y nos escuchamos. Este viernes. Por el 107.9 a las 6 de la tarde. Gente linda, comenzó nuevamente El Refugio, con la mejor onda, la mejor música y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Pero pará, chabón, viernes a las 18 horas en FM Sierra 107.9. Tenés un compromiso con nosotros.